Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Bueno, aquí estamos en el último fogón de la semana. ¡Ay, sí! Antes de las elecciones. ¡Qué nervio! Pero también con muchas ganas de seguir comentándoles un poco. Ayer estuvimos hablando de la lista SU. ZU Somos de Alcahué, uh-huh. Que es una lista conformada por 6 personas que vienen de la Asamblea Territorial de Alcahué y que, como estuvimos revisando la historia, todo el proceso que fue la conformación de esta lista, que no fue fácil, no se imaginen ustedes que fue de la noche para la mañana, sino que fue un arduo trabajo, pero que han sido buenos desafíos para la Asamblea, también para conocer la condición humana. Uh-huh. Encuentro que cuando uno se mete en estas cosas, si nos están escuchando los otros candidatos o si usted ha pasado por este proceso político, sabe de lo que hablo. Como que cuando ingresas como a este proceso de elecciones, terminas como entendiendo mucho de la condición humana, porque está el ego, está la competitividad, está esta cuestión de como quiero ganar. Algunos se lo toman como a toda costa y para eso voy a hablar mal del otro. Otras personas dicen, no, yo no voy a hablar mal del otro porque de eso no se trata la política. Pasan muchas cosas ahí. Y cuando, por lo menos yo nunca había sido parte de un proceso para llegar a ninguna institución. Me ha llamado mucho la atención eso del factor humano y los errores que son también tan humanos. Y al mismo tiempo la capacidad de organizarse y de intentar neutralizar esos egos exacerbados o esos ataques innecesarios. Y aprender, porque esto se trata de aprender, son aprendizajes súper valiosos para la vida en general. Y hoy día vamos a estar hablando del programa, que como bien señalábamos ayer, es un programa que nació de los cabildos, de esas reuniones que nos reunimos muchas vecinas y vecinos, y de esas informaciones que estuvimos trabajando en conjunto, se desprende este programa que la asamblea lo único que hace es organizarlo en temática, porque los temas los pusieron ustedes, vecinas y vecinos. Y hay, en realidad, está dividido por temáticas, como la gestión municipal, que propone un presupuesto participativo. Y esto es interesante, porque yo creo que aquí en Chiloé nunca se ha hecho. Sí sabemos que hay otros municipios llamados comunitarios en el continente que lo han hecho. En Chile también. Sí, como Valparaíso y Recoleta, una de las comunas de Santiago. Y este presupuesto participativo implica abrir el presupuesto municipal. Yo no sé si ustedes saben cuánto presupuesto hay, por ejemplo. Abrir en el sentido de que sea público, de que todos sepamos. Para empezar. Y de que todos podamos decidir cómo vamos a diseñar el presupuesto para el próximo año. Por ejemplo, se va a dedicar qué cantidad de plata para pagar a los recolectores de basura. Se va a dedicar qué cantidad de plata para arreglar los caminos o qué cantidad de plata a la Corporación de Educación, y que todas y todos juntos y juntas podamos no solamente conocer el presupuesto, sino tomar las decisiones para armar juntas el presupuesto del año siguiente. Esto es súper valioso porque queremos justamente empezar a vivir un municipio activo, que nos sintamos partícipes, no que viene alguien y nos diga, por ejemplo, en Tenaún, lo tengo que decir, ya está, a una semana de las elecciones lo voy a decir. Pucha, montaron ahí unos juegos de plaza como si fueran de una ciudad, no tienen nada que ver con la costanera, creo, encuentro yo. Esta es mi opinión personal. Lo encuentro tan feo y al parecer se le hizo una consulta ciudadana a los vecinas y vecinos, y las vecinas y vecinos dijeron que querían plantar árboles nativos y que no se dio. Entonces, esos son los tipos de cosas que queremos cambiar, ¿no es cierto? Como decir, ah, no, en el municipio mi voz cuenta. Y en esta área del presupuesto lo pensamos a través del presupuesto participativo. Pero también está, y esto, ojo, otra cosa súper relevante, la transmisión en vivo de los consejos municipales. Actualmente no podemos ni ingresar, al parecer. Y tampoco hay ninguna transmisión, por lo tanto, nadie sabe lo que sucede dentro de los consejos. Y eso, aparte de que es ilegal, Se soluciona muy fácil. Sí. Y aunque usted diga, ay, pero si no quiero escuchar esta cuestión, sabe que puede. Sabe que en un momento en que toquen un tema importante para usted, usted va a poder ver qué es lo que se está discutiendo, cómo se está abordando y qué es lo que se decide sin tener que esperar el acta del consejo, que además sale 15 días después. Claro, porque se toman decisiones en los consejos. Sí. Entonces, 15 días después, ¿de qué nos sirve enterarnos de algo que tal vez, pucha, es importante? Bueno, en el segundo ítem está apoyo a la comunidad y gestión de la soberanía alimentaria. Y aquí queremos, hay 4 puntos importantes a destacar. El primero es el desarrollo productivo integral, que es la economía local. Y aquí las personas, las vecinas y los vecinos en los tiempos del cabildo nos hablaron de que hay muchos problemas con esta cuestión de la alimentación. Por ejemplo, hay pocos espacios. Es cierto que las hortaliceras tienen este espacio ahí cerca de la Plaza Andalcahue, pero no es suficiente para exponer toda la producción que se hace de alimentos. Porque en el fondo, ¿cuál es el problema que está detectado? Es que por una parte Chiloé tiene un potencial de producción agrícola enorme, porque es su historia y su vida. Sí. Pero por otra parte, no hay canales de distribución para que quienes producen cosas agrícolas, productos agrícolas, los puedan vender a la misma gente que vive en Chiloé. Y la gente que necesita alimentarse termina comprando productos que vienen de más al norte, además muchas veces envasados, sí. Y por lo tanto sale más caro, porque si tú compras un kilo de harina en vez de, como decía una vecina, como antes teníamos sacos de harina que habíamos hecho nosotros y kilos y kilos y kilos, y ahora uno va a comprar un kilito al almacén. O el caso de la papa. En todos, prácticamente todos los restaurantes o negocios de Chiloé, la papa frita que usted se come es del norte. ¿Qué sentido tiene con la producción hermosa de papa que tenemos aquí? Bueno, entonces ahí se diagnosticó un problema evidente y la solución o las posibles soluciones a esto es, por ejemplo, la formación de cooperativas de trabajadores en agricultura, en mitilicultura, en la pesca, entre otros, de manera que a través de cooperativas se faciliten canales de distribución. Y también el segundo punto es cabildos territoriales representados en los consejos consultivos. Y esto es muy importante porque somos, como bien decía históricamente la Savi, un territorio de mucha producción alimentaria. Y lamentablemente esos productores muchas veces no pueden llegar a instancias de toma de decisiones que son importantes, que tienen que ver con la protección del suelo, con dejar los pesticidas que ya sabemos que nos hacen tanto daño. Esas son políticas públicas que se pueden llegar a resolver en unas instancias como el Consejo Consultivo. Por otra parte está el fomento a la soberanía alimentaria, que ya lo venimos hablando, es decir, claro, ¿para qué comprar cosas del norte que nosotros mismos producimos? Exactamente, y crear una oficina de la juventud para poder fomentar a través de ahí actividades y espacios, infraestructura, donde los jóvenes y las jóvenes tengan, por ejemplo, no solamente de deporte, sino de recreación. Sí. Espacios y actividades de recreación que son fundamentales para el bienestar físico y psicológico. Y también considerar a los jóvenes como sujetas y sujetos de derecho. ¿Cómo es posible que los jóvenes aquí, o sea, digo, en Chile, es como que parecieran que no tienen ni voz ni voto? Mm. Y ellos mismos son los que empezaron con esto de la movilización social el 2019. Claro. Entonces, la Oficina de la Juventud nos pareció, de la lectura de todos estos cabildos, muy necesario. También está, en otra de las propuestas de este programa de municipio comunitario de la lista ZU, Somos de Alcahue, y también del candidato alcalde Ramiro Barrías, es el tema de la infraestructura, la planificación y los caminos. Y esto lo voy a hacer cortito porque usted ya sabe de qué se trata. Por un lado, la creación de la Oficina del Agua y Aguas Residuales, manejo de la escasez hídrica. Y manejo de las aguas que ya están utilizadas por el tema de la contaminación. Plan de ordenamiento territorial y concretar plan regulador urbano. Esto es fundamental para todo lo que tiene que ver con las nuevas construcciones que están por venir, pero también por el ordenamiento que tiene nuestra comuna. ¿Cómo vamos a organizarnos comunalmente? Por ejemplo, ¿dónde se puede instalar una industria específica y dónde no? Por los impactos socioambientales que puede tener una industria de cualquier tipo. Todas esas cosas deben estar reguladas y en este momento no hay un plan regulador actualizado. La pavimentación de caminos rurales, interiores y conectividad. El terminal municipal urbano y baños públicos. Eso apareció mucho en los cabildos. Sí. Primero, no tenemos un terminal municipal. Y segundo, ¿qué pasa con la cantidad de personas que está vendiendo, que va a Dalcahue por el día y no tiene dónde ir, dónde recurrir a un baño? Por otra parte, el mercado comunal cooperativo de productos agrícolas y artesanías, que como usted bien está pensando en este momento, se une con los otros temas de cooperativa y de soberanía alimentaria. También el centro cultural con anfiteatro, que esto lo estamos soñando en el territorio hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo. El varadero artesanal. Uh-huh. Y las rampas para lanchas turísticas de recorridos en la comunidad de Dalcahue, de acompañamiento para emprendedores en el turismo. En general, organizar el tema del turismo, porque se puede sacar mucho mejor provecho de una manera más ordenada que beneficia a más personas. Y también el centro veterinario municipal. Tenemos tantas animalitas y animalitos en esta comuna y les hace falta a veces un poco de atención. ¿Por qué no tener un centro veterinario municipal que sea gratuito o muy económico? Que cumpla con todas las normas de higiene y que pueda traer especialistas, porque nosotros sabemos acá pues que un veterinario cualquiera de gato y perro no entiende las necesidades de nuestra oveja. Y al revés. Salud y buen vivir es otro de los puntos. Y aquí usted hay varios de los puntos que son transparentes, como la creación de farmacia y la óptica popular, la creación de la unidad de integración de la medicina occidental con la medicina tradicional mapuche y huilliche, creación del plan de control del dolor con medicina china y la creación plan del buen vivir, enfoque preventivo y promocional que refuerce el vínculo y compromiso con el individuo, la familia y la comunidad, contemplando el deporte y la educación para elevar el sistema inmunológico. Es decir, empezar a ver la salud como un espacio de bienestar y no solamente cómo atender la enfermedad, sino cómo prevenirla, cómo sentirnos mejor, cómo estar en forma, cómo tener un buen sistema inmune para, de partida, no contagiarnos, no solamente para tener el respirador cuando estemos críticos. Y esto se une con el siguiente punto, que se llama deporte y recreación. ¿Por qué se une? Porque necesitamos una oficina del deporte, pensando el deporte como esencial para la promoción de una salud, no solamente en los jóvenes, también en los adultos. Sí, entonces, y la disminución de la obesidad, que eso. Tenemos altísimos índices de obesidad en nuestra comuna. Entonces la Oficina del Deporte quiere hacer un trabajo con un equipo interdisciplinario, esto quiere decir con técnicos especializados, profesionales del deporte y también psicólogos, para crear selecciones e instancias de participación social intergeneracional, es decir, de muchas, como lo que estábamos hablando antes, niñas, jóvenes, adultos, tercera edad, para el desarrollo de diversas disciplinas deportivas, náuticas y terrestres. También queremos abrir a la comunidad gimnasios y espacios deportivos ya existentes, porque al parecer muchos cierran y las comunidades que tienen, sobre todo los jóvenes que quieren ir a jugar fútbol o hacer otras actividades físicas, no lo están pudiendo realizar porque al parecer el pedir el espacio es muy engorroso en la municipalidad. Entonces, este programa quiere abrir esos espacios y la creación de la Liga Vecinal de Fútbol, Chan Chan, que es algo que parece que se necesita. También queremos hablar de políticas del cuidado y equidad de género. Esto tiene relación, primero, a reconocer a las mujeres y su aporte territorial, pero también a entender de que las oficinas de la mujer, actualmente las municipalidades, no pueden solamente dedicarse a hacer talleres. Talleres como de alfarería, de lo que sea, esos talleres son muy importantes, pero no son esenciales en la prevención de la violencia de género. Para hacer prevención, primero tenemos que asignar un presupuesto anual a la Oficina de la Mujer, que actualmente no es el caso, y segundo, hacer asambleas periódicas de mujeres locales que sean vinculantes con esta Oficina de la Mujer. Es preguntarnos como mujeres qué es lo que necesitamos y que la municipalidad con esta Oficina de la Mujer haga actividades en relación a las necesidades que las mujeres están pidiendo. Y por último, la reorganización de la Oficina del Adulto Mayor. Apoyos y cuidados al adulto mayor que contemplen su rol social como agricultores, formadores, transmisores de la cultura tradicional. Y ojalá poder postular al Fondo para la Creación de un ELEAM, que es una casa de acogidas. Claro. Oigan, no vamos a poder hablar de la totalidad del programa, pero les queremos adelantar que también el programa incluye capítulos sobre educación, sobre cultura, turismo sustentable, medio ambiente y borde costero. Sabemos que muchos de estos temas son importantes para todas y todos, pero también para algunas personas en particular. Por ejemplo, si usted trabaja en el mar, seguramente le va a interesar saber qué es lo que plantea el programa sobre borde costero. Si usted está preocupado por los basurales o por la sequía, seguramente le va a interesar el capítulo sobre medio ambiente. Si usted trabaja en turismo, va a querer saber qué propone el programa de la lista ZU, sobre turismo sustentable. Y en cultura, qué decir de todos los cultores, acordeonistas, músicos, bailarines, bailarinas, en fin, creadores de cestería, mujeres, muchas cosas, mucha gente en esta comuna que trabaja y que y además vive de la cultura. Y también hay un capítulo sobre eso en el programa. Y la educación, por supuesto, que es importante para todas y todos quienes estamos en la comuna, porque no solamente está relacionado con las niñas y niños, también está relacionado con los jóvenes y con los adultos. Y que tiene también relación con reconocer de nuestras población de tercera edad el rol de educadores en la transmisión de nuestras tradiciones. Entonces, para más detalles sobre este programa, busque en Facebook municipio comunitario Somos Dalcahue, Lista ZU. Hemos hecho videos interesantes, entretenidos, y en realidad sería muy, es muy importante que a la hora de votar, votemos por un proyecto que después hay que defender. Pues si aquí es una cosa es votar y después hay que construirlo entre todos, sabiendo que los seres humanos somos imperfectos, que a veces nos equivocamos, pero hay seres humanos en estos proyectos políticos que están hechos en comunidad, que tienen el corazón en el lugar correcto, que es querer transformar nuestra realidad, hacerla más igualitaria, más solidaria, y que podamos vivir en armonía y disfrutar este tremendo paraíso que es Chiloé. Y emprender este camino de un municipio comunitario que implica la participación, que implica la escucha, que implica la creatividad, que implica el compromiso de todas y todas las personas de la comuna. Y votar por este proyecto significa asumir ese camino como un camino, como un recorrido. Así que les invitamos a meterse al Facebook Somos Dalcahue, Lista ZU. También el candidato alcalde Ramiro Barría, que quiere, está comprometido con el programa y va a defender sus temáticas. Así que por favor sigan informándose y vayan a votar sabiendo, creyendo y queriendo la alternativa que elijan. Siento llorar, compadre, el corazón al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de porrete, mi madrecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud que iluminara el sol de la ilusión, cuando un gotán nos transportaba al cielo o nos ligaba el amor un metejón. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor?

querer. Sin color.